Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good answer. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. Good answer. And you too, and you too, too. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio, nuestro programa número 24 en esta 13ª temporada en Radio Municipal de Manises en el 105.7 de la FM, programa 496. Carlos Mirai, ¿qué tal? Buenas tardes, sí, 496. Acercando a 500. O mejor dicho, a fecha de concierto de inicio de gira, 21 días, 5 horas, 50 minutos y no sé cuántos segundos. Esa gracias a Pere, la información. Mando un saludo al equipo, al resto del equipo. Exactamente, a Óscar Puchades, a Leo Catalán, bueno, lo tendremos en el programa de hoy, a María José, a Raúl Cuello, en fin, a todo el equipo de U2 Valencia y de Vértigo Radio, que no siempre está aquí en el estudio de la Casa de Cultura. Y como no, a los compañeros de U2 Chile, que hoy es espectacular, señores, espectacular. Hay que aguantar a la sección del lado oscuro de hoy. Y también, obviamente, a Yuton de Odes con Leo, la agenda y las noticias, que va a ser lo siguiente, lo que vamos a empezar ya a hablar, puesto que como decía Carlos, quedan 21 días para el inicio de la gira Experience and Innocence Tour 2018 y el grupo pues ya está con los ensayos. Así que vamos ya con las noticias. Empezamos las noticias de esta semana pues hablando de una noticia triste, y es la muerte de Dave Kavanagh, que bueno, fue un promotor musical irlandés que bueno, también hizo de agente de U2 en los inicios, llegó a ser manager de Clannad, y bueno, antes de comentar o daros más datos acerca de Dave y lo que fue el funeral que tuvo lugar hace un par de días en Dublín, vamos a escuchar un tema en el que él hizo no participó en la música, pero sí que ayudó a que se produjera la unión entre Bono en este caso y el grupo irlandés Clannad, claro, con ese pedazo de canción que fue In a Lifetime. Así que vamos a recordar la figura de Dave escuchando este gran tema que bueno, lo podemos encontrar en discos de Clannad, en el recopilatorio de grandes éxitos, y en fin, vamos a disfrutar con este tema. Tenemos ese tema mágico de Clannad con la voz de Moya Brennan y Bono, que bueno, pues fue el personaje del que estábamos hablando, de Dave Kavanagh, que falleció el pasado viernes en Dublín. Hace dos días fue el funeral también en Dublín, y bueno, pues asistieron a la despedida en representación de U2, pues Bono y Diez, también estaba Ali y algunos de los amigos de Bono y del grupo, que bueno, también conocían a Dave Kavanagh, y bueno, pues se ha conocido a través de la prensa irlandesa que al final del funeral Bono y Diez cantaron la canción del último disco de U2, Love is All We Have Left, que bueno, pues es un buen detalle, ¿no? Un detallazo. El que estuvieran, porque ellos ya tenían prácticamente todo preparado para irse a Canadá a empezar los ensayos, se quedaron en Dublín, acudieron a funeral y encima pues interpretaron esa canción que bueno, esperamos que próximamente María José en su sección nos analice la letra, aunque bueno, yo supongo que ya muchos, pues y, bueno, ya con el título pues ya dejaba bastante, ¿no?, el significado de esta canción. Y bueno, pues yo creo que fue un gran detalle, ¿no?, por parte de Bono y de Diez el acudir. Y nada más terminar el funeral, coger un avión y irse a Canadá. A Canadá. Porque gracias a nuestros compañeros de U2 Songs, de U2 Songs, uh-huh, mandamos un saludo a Harry desde aquí. Eso pues es. Estamos enterados de todo el movimiento que está viendo en el Place Bell, que es el pabellón de Laval, cerca de Montreal. En Canadá, que es donde han elegido U2 pues hacer esta sesión de ensayos con el escenario a 20-21 días del inicio de la gira en Tulsa. Tiene que cuadrar todo, ¿eh? Claro, claro, ahora ya es la lotería, ¿eh? ¿Cómo comenzarán, ¿eh? Ahora son especulaciones ahí. Sí, sí, aunque ya van habiendo spoilers de lo que están ensayando. Eso es. Con lo cual, el que nos esté escuchando ahora y no quiera enterarse de lo que han estado ensayando, porque no quieren saber nada hasta que llegue el día del concierto, pues que baje el volumen. No hemos dicho nada aún, ¿eh? No se ha dicho nada. No se ha dicho nada. Pero bueno, avisamos, porque ahora ya sí que vamos a comentarlo. U2, pues bueno, como decíamos, ya está ensayando canciones. Pudimos ver algún adelanto de lo que ensayaban en Mónaco. Pero ahora ya sobre el escenario, que no sabemos nada todavía cómo va a ser, no hay ninguna foto, no se ha filtrado nada, pues ya han ensayado algunas canciones. La gran sorpresa o la gran novedad del setlist es que han estado ensayando Acrobat, la canción que hace un par de años en una encuesta entre fans a través de Twitter, pues salió la canción que más con más votos para que U2 la recuperara en concierto, con lo cual pues se cumplirían los deseos de una gran mayoría de fans de U2. Luego también han estado ensayando Who's Gonna Ride Your Horses, también han ensayado The Fly, Desire, The Showman y The Lights of Home. Ese ha sido el bueno, también han ensayado algo de Anterior of the Wall, de Vértigo, de Showman, decíamos. En fin, este ha sido el ensayo de ayer martes. Ahora en Canadá pues hay una diferencia horaria, supongo que esta noche ya conoceremos los datos. 6 horas, de, creo, oye, dice Raúl. Conoceremos las canciones que estén ensayando en breve. Obviamente esto es una primera toma de contacto. Yo creo que tardarán un par de días o mañana mismo, en fin, a empezar ya a crear un setlist que se vaya aproximando a lo que finalmente sea el setlist para Tulsa, que sería la primera noche. También han ensayado Cedar Road, nos comenta Raúl y sí. Song for Someone. Así que ahí tenemos un esbozo, ¿no?, de algunas canciones que podrían ir en el setlist de esta gira. Personalmente, lo que has comentado, ¿qué quitarías? Yo ya tengo muy claro. No sé, ¿qué quitarías? Para inicio, hombre, Desire, ten en cuenta, yo la quitaría. Bueno, hace tiempo que no la tocan en directo. Pero en para un principio de concierto, no sé, no. No, el orden que estamos hablando no lleva es una orden. Posibilidad. Aquí hablamos de todo posibilidad. Tú dices que no, empezar con Desire no van a empezar. No. Tú dices que no quieres que la toquen. Que no la toquen. No toquen. Bueno, para más adelante, quizás. Para gustos. Pero ten en cuenta también que este año es el 30 aniversario del Radon Ham. Bueno, pues entonces a lo mejor tiene esa connotación, ¿no? De meter alguna canción del Radon. Se le juntan los álbumes, se le junta el pop, se le junta el Actum Baby, se le junta el Radon, se le juntan todos. Sí, no, está claro que hay muchas canciones para elegir y bueno, pues han ensayado Desire. Si la tocan, pues bien, si no la tocan, pues también. Pero vamos, que el hecho es que ahora están probando, no quiere decir nada. No, no, eso es. Y veremos en los próximos días cómo esto va a ir cambiando, evolucionando. Canciones que probablemente suenen en el primer concierto, que luego ya no repitan y desaparezcan de ese list porque no les ha gustado cómo ha quedado, porque esto ha pasado en otras giras. Sí. Con lo cual... probablemente cuando llegue la gira aquí a España pues ya tengamos un setlist tipo ya mucho más trabajado, un tarifa plana. Pero los primeros conciertos de las giras pues están para probar y nuevamente suelen haber cambios, ¿no?, en el setlist. Mira, del Yusa no puede faltar, hay dos impepinables que no van a faltar, que son, bueno, Streets y Wowie. O sea, el fan que el friki, pues a lo mejor Street no puede faltar. Y son dos emblemas, dudos. Bueno, a veremos qué pasa, ¿eh? El Yo Soy Street está muy reciente. Ojo, digo a todos los oyentes que es una opinión personal, ¿eh? Esto es personal, esto lo digo yo porque opino yo a mi gusto. Sí, obviamente, pero que vamos, que puede pasar cualquier cosa. Yo solo tienen que ya dejarlo un poquito atrás ya, es decir, ¿no?, ya hemos tocado esto, ya se acabó. Y yo creo que pasará algo así. Obviamente, quitarlo directamente y no tocar ninguna canción del Joshua, pues lo veo complicado. Pero vamos, si tocan, no tocarán muchas. Al menos es también una opinión y espero que no toquen demasiadas, porque ya hemos mamado mucho Joshua Tree en la otra gira, que era dedicado exclusivamente a este disco. Y llaman a la puerta pues otros álbumes, como puede ser el pop. Llama la experiencia, hasta el Joshua la inocencia, y del Joshua en adelante ya... Por todo lo que viene, el radio, etcétera, ya para la experiencia. A ver qué pasa. Estamos reivindico atentos. El pop. Sí, voy ya. Vértigo Radio reivindica el pop. Luego, pues nada, podemos informaros ya del anuncio por parte de U2.com del nuevo regalo de la página web de U2.com. Si renovaste la suscripción hace poco o la piensas renovar próximamente, el regalo de esta nueva anualidad, por decirlo de alguna manera, es en memoria, en recordatorio, en celebración del 30 aniversario del lanzamiento del Radon Ham. en conmemoración, era la palabra, no salía, de ese del lanzamiento del disco en directo, ¿no? Y de estudio, como fue el Radelanham. El contenido del mismo pues es una edición limitada en vinilo 12 pulgadas con tres remixes, un póster de Radelanham y dos fotos de Andon Corbin. Ya hay opiniones en las redes sociales, también la hemos dado nosotros en las mismas, indicando que pues no nos parece la palabra, un regalo que atraiga demasiado. Te digo la palabra exacta, refrito. Bueno, no es un refrito, es que es la reedición de un vinilo que ya se lanzó hace 20 años o 30, que era el sí. U2 3D. El título es U2 3D Dance Mixes, pero vamos, el contenido del lanzamiento, pues ya lo tenemos prácticamente todos. No hay ninguna canción nueva. Han hecho alguna mezcla nueva de alguna de estos temas, pero no es material novedoso. Entonces, con todo lo que tienen, podrían haber sacado algo más currado, ¿no? Que realmente sorprenda y digas, ostras, es que me voy a renovar la suscripción porque esto vale la pena. Pero este vinilo, la verdad es que se queda un poco corto, ¿no? En cuanto al tema de atracción, yo, pues bueno, en fin. También que yo lo he hablado con otros seguidores de U2. Dicen, ya tanto vinilo, pues cargan un vinilo y un DVD. Porque U2 no regala DVDs. Bueno, DVD ya un Blu-ray. No, un Blu-ray. O vale, un CD para poder. Una imagen de un concierto, aunque sea un concierto de hace giras atrás, pero que no sea oficial, que lo tengas por ahí en plataformas de vídeo, que sea oficial de U2 y que está bien grabado, como Dios manda. También es una posibilidad, ojalá fuese así, pero como dices tú, Javi, esto no hace nada, esto es refrito. Pero no está mal el regalo, ¿eh? Está claro. Acabo el regalo, no mires el diente. Deciros que el tracklist de este vinilo es en la cara A, la versión de When Love Comes to Town, la Live from the Kingdom Mix, que es una versión extendida de 7:52. Luego en la cara B está Good Part 2, The Hard Metal Dance Club Mix, Extended Version, con 6:55. Y Desire, el Hollywood Remix, con una duración de 5:23. Este es el Hollywood Remix, si la gente recuerda, en aquellos años 80, 90, principios 90, es el que ponían en las discotecas. Sí, sí. En fin, pues creo que tenemos a Leo Catalán al teléfono. Hola, ¿qué tal, Leo? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, Leo, buenas tardes. Bien, aquí escuchando, sí, pues eso. Yo voy a participar, que está un poquito desde casa. Te vimos muy lejos, ¿eh? ¿Sí? Sí. Hombre, estoy a unos 20 kilómetros. Ya, pero está muy bajito te vimos. Sí, pues va a ser cosa final de los teléfonos, ¿eh? Me convierto en PN2. Sí. Oye, si quieres probamos ahora con otro teléfono, con el móvil, a ver. Porque es que te oímos muy bajito. Llamo desde el móvil, a ver si se llama. Ok, ¿vale? Muy bien. Y así terminamos las noticias. Pues bueno, nos falta por comentar, pues bueno, que prácticamente yo creo que ya lo tenemos todo, hemos hecho un repaso muy por encima. Se me olvidaba una cosa, sí, la garra de U2, que lleva en venta durante estos últimos años. Cuando terminó la gira, pues claro, U2 dice que ahora qué hacemos con este mastodonte de hierro que bueno, ha causado sensación en las giras, pero esto ahora pues estaría bien darle una alternativa, ¿no? Para que las pongan en alguna parte. Pues bueno, al final una de estas garras que utilizaron en la gira 360 pues va a ir a parar en teoría a Salt Lake City, al The Living Planet Aquarium. Van a colocar allí en el acuario pues lo que es la garra, la famosa The Claw. Y bueno, pues de momento es un plan, todavía no se ha llegado a materializar, pero ya hay fotografías. Sin consultar las redes sociales, buscáis The Claw, Silent City, The Living Planet Aquarium, pues veréis algunas fotografías de lo que va a ser el acuario. Creo que ya tenemos a Leo. Hola, Leo. Hola, ¿se me escucha mejor ahora? Bueno, sí, sí, bastante, sí. Bastante mejor. Bastante, no sé, la cosa del, no sé, las cosas de cosas las tecnologías, raras, que a veces, pues mira, las tecnologías, bueno, rompe, no sé, el teléfono, ya lo clásico ya se queda obsoleto, ¿no? Ya, o sea, sí, no sé, móvil, ¿sí? Bueno, ¿qué nos cuentas? Pues nada, no, quería comentar un par de cosillas de lo que estáis hablando, ¿no? Ya que no estoy con vosotros, pero bueno, sí que os escucho y pues dar mi parte sobre el regalo que está haciendo ahora mismo la Switch2.com. Como decís, ¿no? Un poquito de refrito, un poquito más de lo mismo. Pero luego también nos tenemos que hacer una pregunta, ¿qué es lo que esperamos de U2.com? Ya, sí, es una buena pregunta, eso es. Y mi opinión o mi respuesta sería que poco. Porque lamentablemente es a lo que nos está acostumbrando estos últimos años, ¿no? Que la página web oficial pues realmente no dé unos contenidos que a lo mejor los fans de U2 realmente demandan. Deseamos, ¿no? Y es una página que no sigue, o sea, no la encuentras fácil, la encuentras un poco medianera, ¿no? Diría yo, un poquito. Hombre, es importante porque es la voz autorizada del grupo, ¿no? Cuando tienen que hacer dar una información oficial acerca de las giras, de los discos, siempre son ellos los que dan la noticia, pero luego el resto del año ya no dan contenidos que realmente atraigan a la gente. Ya el resto de cosas, ya hay muchas webs creadas por fans que dan... Que se mueven mucho más durante todo el año que la propia... Exactamente. Así es. Entonces al final pues ha quedado en eso y que bueno, pues al final tú tienes la suscripción, yo creo que la gran mayoría lo tiene por el tema de la renovación de la suscripción para tener las entradas de los conciertos. Pero bueno. En fin, pues nada. Y, eso, y también nada, de comentar que me ha hecho ilusión ver la garra. La nave, sí, la garra ahí en Salt Lake. Pues nada, qué viejos recuerdos, qué recuerdos. Sí, totalmente. Bonito recuerdo, sí. La han acondicionado en las fotografías que se pueden ver, pues bueno, lo que era los altavoces lo han sustituido por otro detalle decorativo, porque no va a tener una función para conciertos. Eso es. En este caso se va a aplicar en un acuario que bueno, pues supongo que le darán algún toque para que tenga su utilidad también la garra, no sea solamente un elemento decorativo. Bueno, no, según he leído, Javi, creo que también quieren hacer algo de un plan de visual y... O sea, quieren utilizar lo que ya usó U2 como pantallas, como tema de audiovisual o tema de vídeo. Quizá los altavoces no estén ahí, los pongan en otro sitio, pero sí que quieren utilizarlo también para las pantallas, lo que hizo U2 en su día. Me pareció, porque me leí la noticia y me lo estuve leyendo y creo que quieren hacer algo de eso, creo. Sí, de momento es un proyecto que bueno, sí que está muy avanzado y supongo que conforme lo vayan llevando a cabo, pues ya iremos viendo cómo va quedando esa garra. Pero bueno, habrá que viajar hasta Salt Lake City en Utah. Anda que se han llevado cerquita, ¿eh? Para ir a verla. Volver a verla. Sí, bueno. En fin. Bueno, Leo, pues si quieres te empezamos en un par de minutos, vamos con la agenda y volvemos a hablar contigo en YouTube and the Others. Vale, venga, pues... Nada, hola, volvemos en un momento. Estoy online, no me voy. Vale, venga, perfecto. Vamos con Carlos Miralles y con la agenda de YouTube. Bueno, pues la agenda de esta semana hay un doblete a cargo de la banda Green Covers con su tributo 2 este viernes 13 de abril en la sala de conciertos La Burbuja de Castellón a partir de las 11 de la noche y el sábado 14 de abril en la sala Fusión de la población de Masanasa aquí en Valencia, muy cerquita de Valencia, de la capital, también a las 11 de la noche. Por último también tenemos a la banda Tributo 2 Sunday Cover Sunday en el Festival de la localidad de Torraba de Sisones en Teruel a 11 y media de la noche. Y también quería comentaros que hace unas semanas atrás se incorporó una nueva banda Tributo 2 llamada One, Tributo 2. Indicados que la formación One es la misma, pero pasan a llamarse The Electric Code, Tributo 2. Para aquellos que sigáis a dicha banda Tributo 2, pues pueden, os invito a que a través de, también visitéis su nuevo perfil de redes sociales. Y así pues tenerlos, de hecho en breve los tendremos aquí en Vertigo Radio. A modo de recordatorio, también indicado es que el sábado, próximo sábado, día 21 de abril, se celebra la nueva edición del Record Store Day del 2018 en todo el mundo, con lo cual U2 participará en el nuevo vinilo de 12 pulgadas. Tendrás el siguiente Traslix, la cara, el tema de Life of Home, el álbum version, Life of Home St. Peter Stream version, y en la cara B, Life of Home Free Yourself Back Remix. Y os aconsejo a visitar la página web de Record Store Day / tiendas y participantes para aquellos en todo el país que queréis el dicho vinilo, pues a través de esa página ubican las tiendas donde podéis comprarlo. Y desde Selly, como digo, podéis encontrar el evento y la tienda. Y por último, pues para que aún estéis a tiempo de comprar las entradas del concierto de U2 con Spyplane en la sala Rock City, en Almacena. Tributo a U2. En sus puntos habituales, así como en la web de ticumi.com. Y lo dicho, pues más agenda de tributos U2 la próxima semana. Muy bien, Carlos, vamos ya con You Don't Know This. When you get to the bottom, you go back to the top of the slide, and you stop, and you turn, and you go for a ride. Then you get to the bottom, then you see me again. Do you know you want me to love you? Come on now, fast and rock you for you. Tell me this. Ain't no love, but you ain't no dancer. Y bueno, conectamos otra vez con Leo Catalán. ¿Qué tal, Leo? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cuánto tiempo? Nunca se fue, sí, estuvo sí, ahí. Leo, ¿sabes a quién he hecho de menos mucho, mucho, mucho de verdad? Y hace tiempo que no. Al Lego. Eso es. Sí sé por dónde vas, ya. Ya me conoces. ¿Cómo nos hace los años, eh? Somos como los matrimonios. Son muchos años ya, tío, son muchos años. Son 12 temporadas más una. Eso es. Pero bueno. Bueno, ¿qué nos traes hoy? Bueno, pues sí, hoy os traigo algo... Algo movido. Algo movido, sí. Como está de moda el pop, ¿sabes? Si todos queremos que vuelva algo del pop, pues la canción que he elegido hoy es precisamente del pop. Es el single con el que empezaron ellos, ¿no? Con la canción es Discotheque. Y la versión está a cargo de Marcus... Bueno, es una versión de Marcus, ¿vale? Y quiero decir, ¿quién es Marcus? Pues hoy os voy a hablar de Marcus Warren Ops, conocido artísticamente como Marcus Satellite. Pues Marcus es un compositor estadounidense, es un músico electrónico, músico microtonal y diseñador gráfico, conocido por crear películas animadas y música microtonal utilizando software informático y avanzado. Como veis, la lengua se me traba, ¿no? Es decir, música microtonal. Yo, sinceramente, es la primera vez que la había oído en mi vida. No sabía ni que existía. Entonces, he buscado un poquito sobre qué es esta música y dice es lo siguiente. El microtonalismo es la música que utiliza microtonos, que son los intervalos musicales menores que un semitono. En la música tradicional occidental, una octava se divide en 12 semitonos iguales. En el microtonalismo se utilizan más notas, llamadas microtonos. El músico estadounidense y Weiss definía los microtonos de manera humorística como las notas entre las teclas del piano. Eso es el microtonalismo. Pues sé que Marcus es un crack en esto. ¿Sabes? O sea que, así, bueno, pues nada, decir que la vocación musical le viene dada por sus padres. Su madre era cantante, pianista y organista de la iglesia, y su padre guitarrista. Ellos le inculcaron su pasión por la música rock y clásica. Y fueron ellos también quienes le enseñaron de forma informal a tocar el piano y la guitarra. En el año 1982 le regalaron un ordenador Commodore VIC-20, gracias al cual aprendió programación mediante la creación de juegos de ordenador. Marcus se graduó en la Universidad de California en Riverside en el año 1991 con una licenciatura de matemáticas computacional. Esto tiene que ver, aquí Carlitos, algo con... Es que cuando hice esto me acordé mucho de lo que hace tu disco en este momento, tío. Empezar con el tema de la informática, ¿no? Y mira, quién sabe, al final acaba de hecho, difícil. De hecho, lo que tú comentas se utiliza actualamente en los videojuegos. Los videojuegos, los sonidos que tú escuchas en el videojuego, esos, pues el tirado de una piedra, cosas así, es los tiros, incluso los tiros en RPGs, todo eso se utiliza, aún se utiliza. Para que veas. Bueno, pues decir nada, que en el año 92 comenzó a trabajar en Walt Disney Animation Studios y aprendió cómo aplicar sus habilidades de programación a la síntesis de imágenes tridimensionales con el ordenador. Y pues bueno, pues su experiencia musical mezclando el software a la composición musical comienza en el año 1995, comprando numerosos instrumentos electrónicos e integrando su experiencia en ellos, utilizando un Roland y un Kima, que es el lenguaje de diseño de sonido. Durante los siguientes años, pues fue publicando álbumes con colaboraciones de cantantes, y no fue hasta el año 2007 cuando publicó The Marcus Tribute to U2, que es un álbum que consta de 13 covers electrónicos de canciones de U2. O sea, es todo de 13 canciones totalmente de U2. El álbum es fiel a la forma de las canciones originales y presenta pues, muchas capas de sintetizadores de software renderizados en tiempo real. O sea, yo he estado escuchando muchas canciones del álbum, que se pueden escuchar en Spotify o en Apple Music, y la verdad es que son cañeras. Son canciones también que podrías pinchar tú en cualquier fiesta, ¿sabes? O sea, que también lo veremos. Ponme U2, bueno, tú no te puedo poner, pues sí que puedes poner U2 porque son canciones muy cañeras que se pueden pinchar para... Si te digo la verdad, va a ser la primera vez que escucha a este artista. Sí. Bueno, vamos, os dejo con la canción de Discotech, del pop. A ver si todos podemos hacer un poquito más de fuerza para que suene en la nueva gira. Ojalá es. Muy bien, Leo. Venga, bueno, nos vemos el miércoles que viene, ¿vale? Vale, un abrazo, hasta luego. Chao. Just can't get enough. Yo soy el padre. Eso no es verdad. Es imposible. Examina tus sentimientos. Sabes que es verdad. Oyente de Vertigo Radio. Hoy retrocedemos en el tiempo, a los inicios de la banda irlandesa y lo difícil que fue llegar a tener un espacio en la música en general y el rock en particular. Podríamos pensar que U2 fue una banda que tuvo un gran inicio con su disco debut llamado Boy, pero para llegar a grabar su primer álbum pasaron innumerables sellos discográficos que los desecharon y también una serie de demos que no fueron escuchados por los cazatalentos de Irlanda e Inglaterra. El grupo, que había nacido como banda en su colegio en 1976, recién a finales de 1980 pudieron grabar su larga duración en un sello más bien independiente, llamado Island Records. Fueron nada menos que casi 5 años para entrar en el mundo del rock en forma masiva, ya que antes de eso fueron tropiezos tras tropiezos, que muchas veces los hicieron pensar que debían rendirse ante las negativas de sellos multinacionales como EMI o CBS, porque ellos al fin y al cabo creían que estas compañías discográficas serían sus principales socios en el largo y difícil camino para ser una de las mejores bandas de rock en la historia. U2 tuvo dos formas de luchar contra la corriente y ser reconocidos. La primera, y por supuesto la más difícil, era tocar en vivo y generar seguidores show tras show. La segunda forma era grabar demos y así visitar las discográficas y evaluar a la banda en forma directa, sin necesidad de escucharlos en algún concierto. En ese proceso existen diferentes sesiones de grabación, que fueron evolucionando hasta el registro de su primer single llamado U2-3. La primera vez que entraron a una sala de grabación fue en abril de 1978, en los Keystone Studios, y registraron sus primeras 4 canciones con Jackie Hayden, las llamadas Tonight, Trevor, Inside Out y Jack in the Box. Pero su calidad interpretativa no era de las mejores y fueron dejadas en el camino. Solo una sobreviviría, Trevor, que se transformaría en la llamada Touch y que se editaría como lado B en el single 11 O'Clock Tick Tock. En su segunda visita a los Keystone Studios, en noviembre del 78, registraron con Barry Devlin 3 canciones, Shadows and Tall Trees, Street Mission y The Fool, pero solo una se mantuvo en el tiempo, Shadows and Tall Trees, que fue regrabada para el primer álbum de la banda. Pero U2 quería seguir mejorando y realizaron una tercera visita a un estudio. El siguiente demo se grabó en Eamon's Andrews de Dublín en febrero de 1979, con el apoyo del ingeniero Dave Friedley, en una mesa de grabación de 4 pistas. Los temas fueron 5, Twilight, Life on a Distant Planet, Another Time, Another Place, Alone in the Light y False Prophet. Con cada grabación, la banda mejoraba sesión tras sesión, y por eso Twilight aparecería como lado B del single Another Day en febrero de 1980, y por ende es el registro más temprano que ha aparecido oficialmente. También es interesante indicar que Another Time, Another Place aparecería en el disco Boy en una nueva versión. Después de esto, pudieron firmar con CBS Irlanda, pero solo para grabar unos singles de promoción y que no interferirían con algún futuro sello internacional para producir un disco completo. Dentro de toda esta demografía de U2, antes de llegar a grabar en forma totalmente profesional para Island Records, podemos destacar una canción que nunca fue tocada en vivo. False Prophet, o también llamada I Release It, fue grabada en los míticos Eamon Andrews Studios, en el cual pudieron trabajar con un sistema de multipistas, y este hecho definitivamente hizo que su sonido y por ende sus grabaciones evolucionaran musicalmente. Este registro de febrero del 79 tiene una calidad superior a lo que habían grabado anteriormente, y ya el sonido U2 post-punk se notaba más claramente en la calidad interpretativa y estructural. Lo que presentamos hoy es la canción completa del registro producido por Dave Friedley, ya que las grabaciones registradas en distintos bootlegs siempre editaban una versión de no más de 2 minutos. Este gran demo tiene una duración de 4 minutos y grabada en su totalidad. Con ustedes, una joya solo para fanáticos, la increíble versión de False Prophet. Qué delicia escuchar a Rodrigo Audos Chile, sí, con El Lado Oscuro. Y bueno, como siempre, pues recuperar joyas por ahí. Lo he dicho yo al inicio del programa, espectacular, ¿eh? Encontrar estas como demos, como son unas demos. Sí, sí, jamás publicadas. Jamás publicadas. Yo estaba esta tarde, pues hemos estado dando Río y yo. Yo buscaba leyendo el correo que nos manda del tema. Y estaba buscando ese ámbito a mi archivo y empecé a sacar demos, a ver si tenía alguna demo, a ver si la tenía. Realmente no la tengo, ¿eh? Me la ha adjudicado, con permiso de Rodrigo, me la ha adjudicado, la dejaré yo en un CD grabado, porque es que es espectacular tener este tema. Y buscaba pues demos del 78, 71, 80, que tengo algún bootleg por ahí, sí, sí, de esos antiguos, arcaicos, y de hecho le he mandado una captura de pantalla. Pero que olé, Rodrigo, ¿eh? Que espectacular. Muy bien, pues nada, creo que vamos a hablar ahora con Raúl Cuello. ¿Qué tal, Raúl? ¿Qué tal, chicos? Buenas. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Aquí, escuchándoos y disfrutando del Lado Oscuro. Ha sido espectacular, sin duda. ¿A que sí? Una canción que, sinceramente, yo no conocía. O sea, me he quedado diciendo, wow. ¿Cuánto, pues cuánto hay que aprender todavía? De realmente, la el, tema de la, el tema de las demos, rara vez, ¿no? Salvo que un día te pillo por ahí, voy a recuperar los demos de los 80, de finales de los 70, cuando empezaba U2, estas versiones, y bueno, es complicado escucharlas, y siempre está bien siempre Rodrigo elige algún tema de estos para ponerlo en sobre la mesa, ¿no? Y recuperar a cómo sonaba U2 cuando no eran nadie, ¿no? Cuando estaban empezando, uh-huh. cuando hacían sus primeras maquetas, que prácticamente la gente que iba a ver a los conciertos eran sus amiguetes. Y mira luego cómo y la información todo. Que saca, que dice dónde saca los estudios, cómo fue, dónde fue. Sí, chapo. Yo le dije, chapo. Bueno, Raúl, nos llamas para comentarnos el tema de... Ahora volvemos otra vez a avisar a la gente para que no escuchen los próximos minutos. Vamos a crear... No hace falta porque... vas a hablarnos de los ensayos de hace un par de años, ¿no? Que hay cosas que ensayan que al final no acaban entrando en un setlist, ¿no? Claro, han empezado los ensayos, están con Acrobat, tal, todos contentos, pero en el 2015 ensayaron muchísimas canciones, de las cuales hubo 11, rarezas podríamos llamar, que han sonado o no sonaron durante esa gira. Entonces quería comentaros, pues eso, que lo que ensayen ahora, pues puede haber canciones que las ensayen y que luego no entren en el setlist. Entonces, quería comentaros los ensayos que hubo en el 2015 entre canciones, digamos, no habituales. Desire, que la han vuelto a ensayar aquí, que yo creo que sonó una o dos veces durante la gira. Magnificent, que creo que sonó una vez solo. Miracle Drag, que si no recuerdo mal sonó en Vancouver en el primer concierto, en el segundo, y luego ya no volvió. Moment of Surrender, que creo recordar que no sé si sonó una vez en la gira, ya no recuerdo bien, no sé si vosotros... No, yo tampoco no. La recuerdo. Moment of Surrender, vale. La ensayaron y luego la ensayaron para la gira y luego no la tocaron. La ensayaron completa y no llegó a entrar al setlist. One Step Closer, una canción muy raras veces escuchada. Bueno, creo que no ha sonado también, nunca. O sea, sí, claro, ellos prueban a ver qué tal queda. Las ensayan, pero bueno. The Playboy Mansion, lo comentaba hace dos semanas, que uh-huh. lanzaron Full Band, era la única canción del pop que no ha sonado en directo, pues no llegó a entrar al setlist, pero ya se ensayó. Tanto que hablamos del pop. Luego, The Grand Beneath Her Feet fue ensayado también. Lógicamente no apareció en los setlist porque habría sido una grandísima sorpresa. The Hand That Will America, sí, como Snippet, sí que sonó en bastantes ocasiones. Y luego, Trying to Throw Your Arms Around the Wall, que no sonó, no llegó a sonar en la gira. O sea, son canciones que ha sido ensayada en 2015 en Vancouver por U2, pero que no entraron en el setlist. Entonces, esto viene a decir pues que lo que ensayen ahora nos va a servir de base, nos va a servir de idea, pero que puedan sí, pruebas que nos ilusionen y son que pruebas. Luego, por lo que sean, no entran. Como pasó en 2009 con Drawing Man, que la ensayaron y no les cuadró y no entró al setlist. Sí, entonces, yo creo que habrá que esperar un par de días a que ya cojan una estructura y empiecen ya a probar canciones estructura. Que realmente luego se vayan a quedar. Pero vamos, ahora están en un proceso, creo yo, de criba, de ver también cómo puede casar con el tema de la escenografía, la pantalla, que eso también va a ser un tema importante a la hora de elegir el setlist y el orden de las canciones. Y, en fin, entendemos. Hasta que no lleguen a Vancouver, iba a decir, ya sueño con Vancouver, hasta que no lleguen a Tuzla 6 días antes o una semana antes y ya aprueben ahí un setlist general, ahí sí que ya será la prueba definitiva de lo que va a sonar. Pero sí, hasta ahora van a hacer, pues eso, pruebas, para ver qué tal. No, si nos sueltan, a ver si nos sueltan algún vídeo, ¿no? También de estos raros que hacen de Strangis, que, bueno, que es Strangis, no son Strangis, sabemos que no es Strangis. También comentar que, como nos dice Rodrigo desde Chile, pues a veces en los ensayos también, los ensayos lo hacen los rudis, el crew de U2, la gente técnicos. Que la acompaña, uh-huh. los técnicos de sonido y, en fin, de los instrumentos. Y entonces, bueno, a lo mejor algún día escuchamos una canción súper rara y nos hacemos ilusiones y luego ha sido que han cogido la guitarra y han dicho vamos a probar aquí esto, pero no era realmente U2, eran los técnicos. Uh-huh. En fin, ahora pues es el momento de los spoilers, como estamos hablando, de los ensayos y bueno, los momentos previos a ese inicio de gira que, como decíamos, está a la vuelta de la esquina, 21 días para que empiece la gira de la experiencia en Tulsa, en el Box Center. Pues nada, Raúl, muchas gracias. ¿Hablamos? Nada, un abrazo, chicos. Un abrazo. Y nada, para despedirnos vamos a escuchar Lovis All We Have Left, que bueno, pues también tiene posibilidades, ¿no?, de que entre también en el setlist para esta nueva gira. Y nada, nos despedimos hasta la próxima semana. Muchas gracias a Julio, hasta el control. Y Carlos, un placer. Lo mismo te digo. Nos vemos. Chao. Hasta luego. Adiós.